Buenos días, queridos radio oyentes. Estamos aquí una semana más para informaros de las noticias de nuestro centro. El pasado 11 de febrero se realizó un taller de creatividad e innovación para el alumnado de tercero y cuarto de ESO. Este taller fue impartido por un técnico de la CADE, que son los Centros Andaluces de Emprendimiento, en los que el profesional nos enseñó algunos puntos sobre la creatividad e innovación y sobre en qué consistía la dinámica de juego, en los que comprobamos que la imaginación es voluble y todos debemos ser creativos en la forma de pensar. En este taller llevamos a cabo una dinámica de escampe, que consistió en dar ideas creativas de inventos que tenían que defender. La idea ganadora fue un bañador con bolsillo impermeable, y en este tiempo que pasamos fue divertido y ameno. Hoy se realizará otro taller donde esperamos la participación de todos y todas. Nos informamos que el miércoles 19 se realizará una reunión para los padres cuyos hijos van a participar en la inmersión lingüística. El destino será un pueblo de Londres. Ahora os traigo una noticia saludable. Los días 19, 20 y 21 de febrero se llevará a cabo el plan de consumo de fruta como todos los trimestres, con alimentos o frutas como naranjas, fresas, manzanas o aceite. Os animamos a comer más fruta y dejar los dulces a un lado. Una semana más os recordamos que el viernes 21 de febrero a las 5 de la tarde tendremos nuestro desfile solidario, en el que la entrada costará 1 euro y ya se pueden comprar en la secretaría del centro. Todo el dinero recaudado será destinado para la familia del antiguo alumno Dani Gómez. Después del desfile habrá una merienda con churros y chocolate. Y las tiendas que se han ofrecido para participar en nuestro desfile solidario son Vainica, RL, Celeste, RH, Chiquitines, Hormiga, Dalí, Franesport, Interesport, Almudena y Trépola. En peluquería estarán Mari Reguera, Isma Domínguez y Academia Remedios Rubiales. La organizadora es Esther Recio y la presentadora Paqui Virué. También agradecemos a Nani por darnos una máquina de coser para rifarla. Ahora damos lugar a la Semana Cultural de nuestro centro, que tendrá lugar los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21. Los más pequeños de infantil realizarán el miércoles un taller de cocina, donde realizarán mermelada, tortitas de avena de plátano y arándano, tarta de galleta y piruletas de kiwi y chocolate. El día jueves 20 se realizará un taller deportivo donde harán carreras de saco, circuito de bici o de patinete, un circuito de obstáculos y una carrera de huevo, pero en este caso los más chicos lo harán con una patata chica. El día viernes 21 se realizará un pintacara realizado por algunos alumnos y alumnas de secundaria y después del pintacara se celebrará el carnaval. Yo voy a hablar de las actividades de primaria. El miércoles de 9 a 2 realizarán senderismo junto a una salida al aljibe. El jueves habrá una gincana con 6 pruebas, las cuales estarán relacionadas con la salud y la alimentación. Estas pruebas serán carrera de relevos con alimentos, baile de frutas con aeróbic y relajación y asentamiento, entre otras. El viernes, la primera parte de la mañana, habrá antifaces y pintacara. A continuación, el carnaval junto a una batucada. En esta ocasión, la batucada será a nivel de todo el centro. Por último, en secundaria tendremos el miércoles 19 talleres como bebida saludable, que constará en hacer batidos de fruta, salida para una encuesta alimenticia y clase de jazz dance. El jueves 20 tendremos taller de alimentos con una aplicación, taller de primeros auxilios y visionado de películas con valores. Y el viernes 21, circuito deportivo y fiesta de carnaval más batucada. Que fue de mí, dijeron en su casa. Parece que ya nunca se va a olvidar de mí. Por eso se pasa buscando a ver con quién me reemplaza. Que fue de mí, preguntan en su casa. Parece que ya nunca se va a olvidar de mí. Voy a proceder a entrevistar a una de las madres que tiene a su hijo en 2 años para matricularlo a 3 años. Lola, ¿por qué vas a matricular a tu hijo en este colegio? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este programa, que estaba deseando después de tantos programas que me invitarais. Y bueno, te contesto. Mira, una de las razones más importantes es porque en este centro, pues la educación está basada en valores. Hoy en día, en la sociedad que vivimos, tan estresante, con tantas cosas que tenemos que hacer, pues no nos paramos a educar en la solidaridad, en el respeto, en la humildad, valores que son fundamentales para el desarrollo integral de la persona. Mira, a mí me encanta cuando vamos por ahí a alguna actividad, al teatro, nos montamos en un autobús, siempre nos dicen, siempre, es que se nota que estos alumnos son diferentes. Porque es cierto que desde infantil de 3 años vamos inculcando la semilla en los niños y bueno, pues se ve que se nota porque no lo digo yo, lo dicen gente externa al centro. Y eso, bueno, pues es un orgullo para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que más te llaman la atención de este colegio? Pues yo, como madre de un niño de 2 años, me encantan las instalaciones del centro. No sé si lo habéis podido ver, tenemos un césped fantástico donde los niños salen al recreo, donde hacen psicomotricidad, donde juegan, le está dando el aire, le está dando el sol y eso para mí es fundamental. Las clases además pues son todas muy amplias, con mucha luminosidad, todas bien equipadas con su pizarra digital, ¿no? Que hoy en día tenemos que estar a la última en las nuevas tecnologías. Y eso es una cosa que a mí me encanta. Otro de los motivos por los que yo matricularía a mi hijo en este centro, que pues como madre me encanta la idea de que los alumnos pueden entrar aquí con 3 años, bueno, o con 2 si están en la ludoteca, y salir pues con 16 años, siendo ya hombres y mujeres prácticamente, porque yo veo a los niños un poco pequeños, un poco inmaduros con 12 años, para que se vayan al instituto, que aquí son unos institutos estupendos, con unos profesionales de categoría, pero bueno, es verdad que un niño de 12 años con niños mayores de 18, incluso de más, porque hay ciclos, pues yo creo que aquí están más recogidos en un ambiente más familiar. Otro de los motivos que me encanta a mí de este centro, pues la atención personalizada que dan todos los profesores, todo el profesorado. Pues cuando tú recoges a tu hijo a las 2, sabes perfectamente si ha estado bien, si ha trabajado, si incluso si se ha comido el desayuno. Y bueno, cada vez que hay un problema te citan a tutoría o te llaman por teléfono. Y como madre o padre, pues a ti te gusta estar informado al día del proceso educativo de tu hijo. ¿Crees que la elección de un centro puede basarse en motivo de cercanía a casa? Yo pienso que no, porque es cierto que en Ubrique hay un problema, el problema de trabajo, tenemos muy poco tiempo para comer, pero también es cierto que es un pueblo pequeño. Y por 5 minutos más yo no dejaría la educación de mi hijo al aire, ¿no? Yo por 5 minutos andando o 5 minutos en coche llevaría a mi hijo a un centro que realmente me convenciera su proyecto educativo. Creo que es una de las decisiones más importantes de tu vida porque vas a dejar a tu hijo en manos de especialistas, de educadores. Y yo por eso no me voy a extender más, invito a todos los radioyentes a que vengan a la reunión informativa, como hemos dicho en varias ocasiones, este próximo lunes